Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. El número 69 de la Caritas in Veritate aborda de una manera particular el significado de la técnica para el desarrollo de los pueblos. Benedicto XVI constata que el problema del desarrollo en la actualidad está estrechamente unido al progreso tecnológico y a sus aplicaciones deslumbrantes en el campo biológico. De hecho, para el mundo actual, la medida del desarrollo es la cantidad de tecnificación que alcanza una sociedad, de modo que las sociedades que aún se basan en actividades tradicionales, como por ejemplo las agrícolas, se consideran atrasadas, y el progreso para esas naciones se dará con la mecanización y automatización de las operaciones productivas de todos los géneros. Si esto fuera así, no habría tantos problemas. La dificultad mayor es que este tecnicismo se aplica inclusive a la vida misma. Si bien es cierto que gracias a los avances científicos se ha logrado dar una mejor calidad de vida a la humanidad, especialmente en el campo médico y farmacéutico, también es cierto que esos avances biotecnológicos están tocando elementos esenciales del ser humano, están tocando su vida misma. La técnica de todos modos es considerada como neutra en sí misma, pero adquiere una valencia positiva o negativa según la intencionalidad de quien la aplica. El Papa augura que la técnica siga sirviendo al desarrollo de los pueblos y hace un llamado a quienes la usan para que nunca pierdan de vista el carácter humanizador que deben tener todas las investigaciones y avances que se propongan, que busquen, en definitiva, mejorar la vida del hombre salvaguardando su dignidad. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.